Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Algunas nos conoceréis más, otras menos. Yo soy pastora, vengo del colectivo El Taller, que si habéis visto el cartelito, es uno de los colectivos que organiza el evento. El Taller es un colectivo que aquí en Sevilla, que lo que intentamos es organizar espacios de pensamiento, de encuentro, presentaciones de libros en su mayoría, pero también otros espacios de debate, invitando al pensamiento crítico colectivo muy pensado para las prácticas, o sea, muy enfocado en las prácticas. Nuestras actividades nos gustan que leamos libros, pensemos, debatamos, pero como instrumento para llevarlo a nuestras prácticas concretas políticas, ¿no? Es lo que venimos haciendo ya hace casi 3 años, ¿no, Luis? Ya llevamos 3 años, y bueno, tenemos nuestras redes sociales y demás, se llama ahora voy a dar publicidad a todos ustedes, poco a poco, con todas las publicidades. Lo podéis seguir en redes sociales y intentamos mantener de manera militante algunas actividades según vayamos viendo los contextos y lo que vamos necesitando desde los movimientos. Bueno, estamos muy en colaboración y es una creadora importante, la librería La Fúa, que seguro que muchas y muchos lo conocéis, y ahí está atrás Luis, y trabajamos con una sinergia importante entre El Taller y La Fúa. Esta actividad, que es una de las que con mucho esfuerzo montamos así militantemente, la estamos haciendo en colaboración con Autonomía Sur, que es este espacio en el que estamos, que seguro conocéis, que es una cooperativa de abogados y abogadas que llevan en activo desde 2011, y su trabajo principal, la práctica del derecho que hacen, es enfocarse en defensa de derechos de trabajadores y trabajadoras y expertos en derecho sindical, pensado más allá de un despacho de abogados, ¿no? Intentamos hacer un motor que impulse organización popular en torno al ejercicio de la abogacía, por eso impulsan y acompañan el trabajo de cooperativas desde siempre, ¿no? Esto parece una tontería, pero viene al caso de lo que vamos a hablar hoy en torno a este libro. Este ciclo se llama como el libro que presentamos hoy, No hay atajos, organizar el poder sindical. Este es el nombre que le hemos dado al ciclo porque hoy es el primer día de 3. Hoy vamos a tratar este libro. El 22 de abril se presenta el libro de Amazon desde dentro, que es una investigación periodística en torno a las luchas sindicales que se han desarrollado en Amazon, de Josefina Martínez, a nivel internacional. Y después cerramos el ciclo con un cuaderno que se llama Riders of the Strong, como la canción, que es un libro muy interesante, escrito y hecho desde las propias personas que protagonizaron la lucha en Cataluña de los riders por derecho, que han llevado la incidencia, que ya sabéis, del cambio de legislación respecto a la condición de los trabajadores y trabajadores de reparto. Con eso cerraremos el ciclo. En este primer libro, para acompañarnos, pues está aquí Simón Vázquez, que es de la editorial Verso, el editor del libro. La autora no puede estar con nosotros porque está recientemente fallecida, además era estadounidense, pero creíamos que era una persona que podía debatir en torno a los contenidos del libro, era Simón como editor y porque ha hecho una apuesta importante por este libro. Decí que la editorial Verso es una editorial que lleva poco más de 2 años, pero sin embargo lleva más de 80 libros editados, pues este dato siempre impacta. Son incansables, tienen un ejército de gente trabajando, no, que va. Lo que pasa es que se creen esto de editar libros que fomenten el pensamiento crítico. Es una editorial que siempre decimos desde El Taller que nos sentimos muy cómodas con sus publicaciones, porque está muy pensada precisamente con el objetivo que nosotros tenemos de poner el pensamiento político a disposición de las praxis políticas. Es decir, no para investigación académica, sino para que tenga, para que sea una herramienta más dentro de la lucha. Por eso siempre, esto lo digo contigo de delante, pero lo digo cada vez que presentamos un libro de Verso. Así que van a hablar un rato Luis Ocaña, de la cooperativa Autonomía Sur, abogado laboralista y sindicalista, y Simón Vázquez, van a compartir algunas reflexiones en torno al libro y después se va a abrir el debate. Yo poco más voy a decir del libro. Es un libro pensado para la práctica real sindical, pensado desde Estados Unidos, que después en el debate eso puede tener ciertas fricciones porque es un marco diferente al de aquí, pero hace dos apuestas, y ya me callo para no hacer spoiler, dos apuestas importantes este libro, un modelo de organización sindical que propone Uno es que, como nos da dos pistas a los sindicalistas, ¿no? A las sindicalistas, te dice en primer lugar, uno, hay que mapear y estudiar muy bien al enemigo que tenemos enfrente. El trabajo de diagnosis importa, el diagnóstico que hacemos de la empresa importa, ¿no? No solamente saber el nombre, sino todo el entramado de empresas que hay detrás. Y después, otra pista importante, le hago spoiler, es, y la lucha sindical no solamente puede estar en el ámbito laboral. Puesto que la vida entera está puesta a producir, aboga por lo que llamamos un sindicalismo social. La comunidad en estas luchas es una parte importante para poder hacer la incidencia. Es decir, no solamente son los trabajadores y las trabajadoras de aquí, sino todo su entorno y toda su comunidad tiene que estar implicado en estas luchas si pretendemos que tengan incidencia. La dinámica va a ser así, primero van a hablar los compañeros y después tenemos siempre la diferencia de antes de abrir el debate o para iniciar el debate, dar la palabra a una palabra exclusiva, después aquí habla todo el mundo que quiere, pero una palabra principal a compañeras y compañeros que están de alguna manera con sus prácticas políticas ligadas a la temática que estemos tratando. Hoy hemos invitado a tres compañeras, está Esther de las Kelly, la lucha de las trabajadoras de los hoteles, de la limpieza de los hoteles, del servicio de camareras de piso, una lucha que ha estado en diálogo entre la autonomía sindical y el sindicalismo más tradicional, está Esther, que es nuestra referente aquí en Sevilla de esta lucha. Viene en un rato Antonio, que el compañero ahora mismo es el secretario general de CGT en Sevilla, un sindicato que está un sindicato de la forma tradicional, pero con una apuesta clara de caminar o de venir hacia el sindicalismo social. Y tenemos a Alberto, compañero de la Asamblea de Viviendas de Sevilla, que quizás sea el ejemplo más claro de un sindicato pensado desde lo social, o sea, el sindicato más allá del trabajo. Si la vida entera está puesta a producir, la vida entera tiene que estar sindicalizada y la lucha por la vivienda se construye desde el imaginario de la sindicalización para poder hacer incidencia política. Todas tenemos el mismo problema, todas tenemos el mismo enemigo, pensemos juntas la forma de hacer la lucha. Yo creo que tenemos lo clásico, lo mediano y lo social. Así que nada, ya me callo yo, que ya me habla bastante, y le doy paso a los compañeros. Primero habla Simón, ¿no? Y después hablará Luis para darnos... Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Pastora. Muchas gracias a todas y a todos por venir y muchas gracias a... conjunto de compañeras que nos habéis invitado, pues en especial a los Luises, a Pastora, a las compañeras del taller, a las compañeras de Autonomía Sur y bueno, como siempre, desde hace unos añitos, ¿no? Que vamos viniendo de tanto en tanto de Sevilla, yo soy de Barcelona y siempre estamos muy bien acogidos, o sea que muchísimas gracias por la invitación y hoy vamos a hablar de No hay atajos, de Jan McGillivray. Y un poco os explico previamente quién somos Verso. Verso somos una editorial que, como explicaba Pastora, justo hace dos años que existimos en lengua castellana, pero que está enlazada con un proyecto internacional que se llama Verso Books, que tiene 53 años de historia y que nació al raíz del mayo del 68 en el Reino Unido y que la idea, el objetivo es, ahora que hemos nacido nosotros, juntar las dos lenguas que están preparando, donde hay más dinámica de luchas, que es por un lado el inglés, todo el mundo inglés, y por otro lado el mundo hispanohablante, tanto en España como en América Latina. Y con ese objetivo de poder generar pensamiento crítico, nosotros no nos imaginamos nuestro trabajo editorial como un trabajo editorial que esté separado o alejado de del trabajo político que otros desarrollan en el Tajo, en las calles o allá donde, o en la vivienda o donde sea, ¿no? Y por ese sentido, nosotros estamos intentando generar toda una serie de publicaciones que den herramientas a la lucha cotidiana que otras y otros llevan a cabo en sus espacios. Y en este caso, yo creo que este es uno de los libros que puede entenderse mejor como una de estas herramientas más clave para poder entender el trabajo que hacemos. Este libro nació un poco porque el empecimiento de Luis, que me llamó y me dijo, ¿tú conoces a Jan McGillivray? Y digo, no tengo el placer. Me dijo, pues la tienes que conocer. Entonces nos puso en contacto con la autora, que en ese momento estaba viva porque murió a finales de 2024. Y empezamos toda una serie de correos electrónicos para hablar con ella, para juntarnos también con la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania, para intentar producir en lengua castellana y poder traer del mundo anglosajón, del mundo norteamericano, sus ideas al castellano, ¿no? Entonces, uno de los elementos clave es que Jan McElevey era como una especie de fantasma que iba sonando, de rumor, que iba sonando en todas las prácticas sindicales, pues tanto del Estado español, pero también en el conjunto de Europa, ¿no? Muchas veces se hablaba, hay unos libros, hay una gente que en Estados Unidos está desarrollando toda una especie de condensación teórica que nos ayuda al desarrollo sindical, etcétera, ¿no? Y entonces eso nos llegaba como rumor, pero más o menos, bueno, los más especializados sí, pero el resto de gente no habíamos llegado a sus libros, ni habíamos leído nada de ella, algunos artículos, se había traducido alguna cosa, pero no así. Entonces hay que agradecerle a Ruiz y su cabezonería de insistirnos mucho para que pudiéramos hacer finalmente este libro, traducirlo del inglés, una traducción muy bien hecha con notas que sitúan, porque claro, el mundo anglosajón es muy diferente y el mundo norteamericano del nuestro es ya, sobre todo porque el suyo está mucho más desregularizado, o sea, que el nuestro tiene muchas, incluso tiene algunas ventajas, digamos, ¿no? Pero me gustaría, antes de pasarle la voz a Luis, me gustaría situar cuatro cositas que es y que no es este libro, ¿no? Si pudiera parecer una especie de manual, no es un manual. O sea, si esperáis un manual de instrucciones como el de la lavadora, del programa 1 es para algodón y el programa 2 es para las sábanas y el programa 3 para lo que sea, no es eso. Entonces, y eso tiene su cosa buena y su cosa mala. Es decir, si esperáis un libro que os dé las soluciones a vuestra lucha sindical concreta, no lo encontraréis. Como ella misma dice, solo la lucha sindical concreta con las especificidades de vuestra empresa, de vuestra lucha, en el caso de vivienda, ¿no? Pues solo la lucha política, la lucha sindical y la organización, autoorganización de los trabajadores puede desarrollar eso. O sea, no va a estar en un libro las soluciones que os resuelvan los problemas que os vais a encontrar en el día a día de vuestros conflictos. Entonces, no busquemos en los libros porque está en el trabajo que desarrolléis. O sea, es la propia experiencia, que es lo que dice ella, la propia experiencia, sale. Pero sí, ¿qué sí que es este libro? Este libro tiene herramientas, trucos, y creo que lo hemos hablado antes, ordena cuestiones de sentido común, cosas que todos más o menos sabemos, ¿no? De habla con tus compañeros, no dice nada que no que el sentido común de organizarse no te diga, pero creo que lo consigue como esquematizar o ordenar, y eso yo creo que sí que nos ayuda mucho. O sea, esta parte de porque nosotros muchas veces sí que sabemos todas las cosas que hay que hacer, pero no las tenemos muy bien estructuradas. Y a veces está bien que alguien te las ordene, ¿no? Y te diga, pues igual hay que hacer esto y esto, pero piensa en qué es prioritario. Piensa en qué compañeros se puede confiar, en qué compañeros aún no se puede confiar. Piensa, ¿no? Da como herramientas que no son, que cuando tú las lees dices, yo ya esto ya lo sé, no creo que haya nada, no sé si puede que alguna cosa, pero no creo que haya nada que alguien con experiencia organizándose no conozca, ¿no? Pero sí que hay como algunos elementos que nos ayudan a ordenar. Y ese sentido es lo que hace que este libro, escrito en Estados Unidos para la coyuntura norteamericana, tenga sentido de que sea publicado en el Estado español y tenga sentido que esté publicado para el ámbito hispanohablante. ¿Qué quiere decir? Que esos trucos, esas formas, nos valen tanto en Estados Unidos como si se lee en Sevilla, como si se lee en Barcelona, como si se lee para el ámbito de vivienda, como si se lee para el ámbito del sindicalismo social, como el sindicalismo más clásico. O sea, son formas, son ordena ideas que nos pueden servir para la organización. No es un manual, no te va a decir exactamente qué hay que hacer, no va de cómo se constituye un comité de empresa, no va, pero sí nos dice que tenemos que tener un orden del día en la asamblea, cosas que parecen así. Y por último, que vuelvo un poco al principio de lo que decía, ya paso la palabra a Luis, Para nosotros este libro ha sido también una experiencia, una prueba piloto también podríamos decir, que nos ayuda a pensarnos y a pensar cuál es el proyecto político editorial que nosotros queremos desarrollar. Que es un si Pastora nos decía, ¿no?, que la lucha capital-trabajo, capital-vida, incorpora todos los elementos de la vida, desde la lucha cultural muchas veces se ve como una cosa totalmente escindida de las luchas políticas sociales. Y nosotros nos imaginábamos que una editorial nacida en 2023 pues tenía un sentido pensarla diferente a cómo se han concebido las editoriales en el siglo XX y sobre todo en el primer 25 años del 21, ¿no? Entonces nos imaginábamos un poco intentando aportar, ayudar, estar en el ámbito cultural que pueda estar en interconexión tanto con movimientos, cooperativas, con sindicatos y con instituciones del movimiento popular o del movimiento obrero. Entonces, este libro, por ejemplo, se ha trabajado junto con ayuda de la Fundación Rosa Luxemburg, que sé que hay otros proyectos donde Pastora, por ejemplo, ha participado y así, que es una institución pues del movimiento popular alemán, pero que tiene estructuras en prácticamente todos los países del mundo y que nos ha permitido, por ejemplo, que una parte importante de los ejemplares sea distribuido por entre los principales sindicatos del Estado español, ¿no? Y entonces eso hace pues que al menos pueda llegar más o menos a todo el mundo, más allá de la gente que tenga un interés genuino por el proyecto, ¿no? Y bien, para nosotros, de nuevo, es un placer estar aquí y yo creo que las ideas más importantes sobre los contenidos concretos del libro las explicará Luis con mucho más detalle. Y bueno, y de nuevo, muchas gracias. Bueno, agradecer a todos la participación. Efectivamente, hace algún tiempo vimos la posibilidad de empezar con la traducción de los libros de James McAlevey al castellano. Entendíamos que podía ser una cosa interesante porque, aunque estamos hablando de un contexto que es totalmente diferente al contexto europeo, porque la situación social, la situación política, la situación sindical en los Estados Unidos es probablemente muy diferente por cuestiones legales, por cuestiones históricas, por cuestiones de muy variada índole, pero sí que era cierto que en algunas ocasiones, pues cuando a veces uno se para a pensar y a darle una vuelta a las cosas que hace, pues yo creo que quizás no es mala idea el mirar qué se está haciendo en otros sitios y sobre todo qué se está haciendo en otros sitios que razonablemente funcione. Y aunque esto suene un poco raro desde el punto de vista sindical, yo creo que desde el punto de vista del movimiento obrero hay determinadas experiencias a día de hoy en los Estados Unidos que probablemente nunca lo hubiéramos dicho, pero que en muchísimas cuestiones están muy por delante que el movimiento sindical europeo, que tradicionalmente ha podido ser considerado como un movimiento sindical mucho más organizado o mucho más en vanguardia. Yo creo que hay diferentes experiencias sindicales en Estados Unidos, no solamente las que refiere James McAlevey en el libro, sino muchísimas otras, que verdaderamente merecen la pena que al menos las conozcamos, que sepamos por lo menos de su existencia y que nos sirvan un poco como de guía, que nos sirvan como modelo en el que fijarnos, en el que poder aprender algunas cuestiones. Hay cosas, creo, bastante interesantes desde empresas, por decirlo de algún modo, donde tradicionalmente no ha habido movimiento sindical obrero organizado, y podemos hablar pues de las empresas de Silicon Valley, un sitio tan, por decirlo de algún modo, tan poco sindical como el sitio donde, por decirlo de algún modo, donde el capitalismo mundial fabrica los microchips, la programación y las cuestiones muy, muy, muy, muy vinculadas al tema de internet, las redes y demás historias. Otras experiencias que tienen que ver con empresas que verdaderamente lo que han hecho es algo que es absolutamente antiguo, como puede ser la venta por correspondencia. Eso es Amazon no es otra cosa que una empresa de venta por correspondencia, pero ha sido capaz de darle una vuelta a ese fenómeno y sorprendentemente pues a día de hoy todo lo que estamos aquí sabemos lo que es Amazon y además es una de las empresas probablemente con mayor presencia por lo menos en el mundo occidental. Bueno, pues hay experiencias sindicales interesantísimas en el mundo, por decirlo de algún modo, de Amazon, no solamente de los almacenes, sino también en el mundo de la logística, y son experiencias que, bajo mi punto de vista, creo que merece la pena ir conociendo. Y quizá pues hay también otro tipo de empresas que no son empresas tradicionalmente sindicalizadas, no son empresas del sector industrial, sino que son empresas del sector servicios, que también están viviendo determinadas campañas sindicales, como puede ser el caso de las azafatas de las aerolíneas internas que vuelan en Estados Unidos, que hay muchísimos vuelos y están bastante sindicalizados, o la gente esta de las cafeterías de Starbucks, o diferentes experiencias sindicales que son interesantes. Entonces, bueno, habíamos conocido por referencia el trabajo, digamos, teórico de James McLevy, que viene a ser una especie de, por llamarlo de alguna manera, de personaje mixto entre la militancia y la investigación. Estamos ahí en un perfil un poco difícil de definir solo de una manera, porque verdaderamente es una militante, es una activista del movimiento sindical, que a su misma vez hace un estudio pormenorizado, hace, digamos, un estudio científico, aplica metodologías propias de las ciencias sociales al hecho sindical. Y eso también, pues la verdad, era algo que nos llamaba hasta cierto punto la atención. En cualquier caso, bueno, yo os invito lógicamente a que conozcáis a la propia James McLevy. Hay bastantes vídeos, hay artículos, la mayor parte de ellos están en inglés, pero esperemos que en los próximos años pues Verso siga editando el resto de obras, porque hay, si no me equivoco, son hasta 4 libros los que tiene editados, sí. Y la verdad que son todos bastante interesantes. El libro original, bueno, el libro en castellano es el de Verso, el original, simplemente vamos, lo he traído para que lo vierais, es el de la versión británica. Y bueno, y en cualquier caso, pues claro, estamos ante escenarios que todo esto que vamos a decir, por decirlo como, hay que ponerlo en cuarentena, porque estamos hablando de sitios que están a miles de kilómetros y que responden a tradiciones sindicales muy, muy, muy, muy, muy diferentes. Lo que sí es cierto es que a mí se me antojaba que hasta cierto punto tenía o podía ser bastante original el de cómo se enfrentaba el movimiento sindical a la situación de las empresas, probablemente en el modelo capitalista más despiadado, que es el de los Estados Unidos de América. Es probablemente el modelo capitalista en su versión más pura, por decirlo de alguna manera, o en su versión más extrema, sobre todo desde el punto de vista laboral. Nosotros aquí muchas veces decimos, aquí el despido es libre, lo que todavía no es gratis, en Estados Unidos es que es libre y es gratis. Y además es libre y es gratis desde hace muchísimos años. Es decir, es un sistema donde lo que nosotros aquí a día de hoy conocemos como derecho laboral o el derecho del trabajo, allí ni siquiera existe. Allí simplemente es derecho civil y, en todo caso, lo que tiene es alguna especialidad en función de algunas sentencias, de algunos casos que se hayan podido tener. Si a esto además le añadimos un poco la tradición, por decirlo de algún modo, reciente, de las importantes derrotas que sufrió el movimiento sindical, fundamentalmente en los años 80, pues nos enfrentamos, la verdad, a un panorama un poco desolador. En la época de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, pues esa victoria, por decirlo de algún modo, que se arrogó Margaret Thatcher en la huelga de los mineros de mediados de los años 80, que por decirlo de algún modo, fue un golpe a la columna vertebral del movimiento de las Trade Union británica, un movimiento sindical de amplísima y una tradición bastante antigua. Más o menos lo mismo ocurrió con Ronald Reagan cuando la huelga de los controladores. También fue, digamos, una victoria bastante sonada la de Ronald Reagan sobre el sindicato este de Pasco. Bueno, añadiéndole a eso, y hecha un poco toda la, por decirlo, o hecho un poco todos los pormenores, yo creo que hay un contexto que es importante por lo menos pararnos a pensarlo, por lo menos pararnos un momento a ver qué es lo que está pasando en los Estados Unidos. En el momento en el que salió el libro, estábamos en pleno proceso preelectoral barra electoral de las elecciones de los Estados Unidos, y yo creo que en esa campaña electoral hay dos momentos que son los que he intentado reflejar aquí con estas dos fotos, que ponen de manifiesto qué es lo que está pasando en los Estados Unidos desde el punto de vista del modelo sindical. Por un lado está el que era el presidente Joe Biden, que por primera vez en la historia de los Estados Unidos se pone la gorra del sindicato UAW, del sindicato de los trabajadores del sector automovilístico, y se va a la línea de piquete a hacer un discurso. Primera vez en la historia de los Estados Unidos de América que un presidente va a un piquete. O sea, el presidente de los Estados Unidos de América haciendo de piquete. Cuando menos es una noticia sorprendente o, llamémosle, fuera de lo común. No es muy normal ver a los presidentes en las líneas de piquete. Quitemos el caso de Evo Morales o casos de estos, por decirlo de algún modo, fuera de lo común, pero estamos hablando de los Estados Unidos de América. Además de eso, hay una curiosidad que, para el que tenga interés, lo puede consultar, y es que todas las intervenciones que hace el presidente de los Estados Unidos se suben a la página de la Casa Blanca, os he puesto ahí el enlace, y está el saludo que da en la arenga, en la línea de piquetes, por primera vez en la historia, un presidente de los Estados Unidos. ¿Vale? La foto, lógicamente, lo que más nos llama la atención es Joe Biden, pero probablemente el más importante no es Joe Biden, es el Fali este que está detrás. ¿Vale? Nuestro Fali norteamericano. Este señor, el de la camiseta roja con las gafitas, Sean Fain, el presidente de la UAW, de la Unión de Trabajadores del Sector Automovilístico. Estamos en un escenario donde Sean Fain, que es el nuevo secretario, el nuevo portavoz de la UAW, ha planteado que los siguientes convenios de la industria del automóvil, que probablemente una de las columnas vertebrales de la industria norteamericana, han pactado los convenios colectivos de manera que todos expiran el 30 de abril de 2028. Con un objetivo, a partir del 1 de mayo de 2028, plantean convocar la primera huelga general en la historia de los Estados Unidos de América. Es decir, estamos ante un hecho, probablemente a medio o largo plazo, todavía no estamos ni a 3 años vista de ese fenómeno, pero en el modelo de los Estados Unidos solo cabe la posibilidad de plantearlo de esta manera, porque en Estados Unidos no se pueden hacer huelgas generales. Las convocatorias de huelgas generales están prohibidas, como corresponde al modelo norteamericano, y la única posibilidad de que los trabajadores convoquen huelga es una situación en la que no tengan convenio. Por lo tanto, han empezado a establecer fechas de vigencia de los convenios hasta el 30 de abril de 2018. Esta idea ha sido lanzada por la gente de la UAW y ha sido seguida ya, ha sido secundada por diferentes organizaciones sindicales que lo que han hecho es, digamos, un poco seguir, por decirlo de algún modo, con esa iniciativa y también están pactando sus convenios colectivos hasta el 30 de abril de 2018. Por lo tanto, es posible que nos encontremos de aquí a un escenario de medio plazo, el 1 de mayo de 2018, ante una posible convocatoria de huelga general en los Estados Unidos a cuenta, no como convocatoria de huelga general desde el punto de vista formal, pero sí convocatoria de huelga general en función de la falta de convenio de diferentes sectores que se están, digamos, sumando a la convocatoria o a la propuesta que han hecho la gente de la UAW. Y por otro lado, el ahora presidente, en su momento no sabíamos que llegaría a esa situación, Donald Trump, que en la convención republicana, no recuerdo si en Wisconsin o en Minnesota, en un sitio de los norteamericanos, lo que pide en el discurso central es el despido de Sean Fain. Pide el despido del secretario general de la UAW. Ese es el elemento central del discurso de Donald Trump en la convención republicana previa a las elecciones políticas, las elecciones presidenciales. Por lo tanto, lo que está claro, con independencia que nos guste más o menos, es la pujanza del movimiento sindical en los Estados Unidos, probablemente un escenario un poco raro, un poco fuera de lo común, o no es el escenario en el que habitualmente solemos fijarnos, sino que normalmente, pues la verdad, siempre creo que toda la gente que, por decirlo de algún modo, que estamos en el ámbito sindical en Europa, pues solemos mirar a Francia, solemos mirar a Italia, solemos mirar a Gran Bretaña, solemos mirar a otros escenarios probablemente mucho más cercanos, pero la verdad es que en el ámbito norteamericano, bueno, pues se han dado esa serie de fenómenos. El libro, ya entro directamente un poco en los contenidos del libro de Ayman Levy, hace un recorrido por la historia del sindicalismo de los Estados Unidos. Sindicalismo de los Estados Unidos que es bastante peculiar porque es un sindicalismo que tuvo una época, por decirlo de algún modo, de mucha pujanza, fundamentalmente después de la huelga, después de la crisis del 29, en los años 30, pero sí que es cierto que ha sido un sindicalismo que se ha ido desarrollando en una línea de declive, o sea, un sindicalismo que ha ido, por decirlo de alguna manera, de representar a grandes números importantes de trabajadores, fundamentalmente del ámbito industrial, ha ido cayendo, ha ido llegando incluso a convertirse en no pocos sitios en un sistema pseudo corrupto. Hay incluso muchas de las películas que podemos ver, pues los sindicatos de los Estados Unidos en realidad no son sino parte sino toda la mafia que hay en algunas empresas y en algunos sectores. Y lo que sí es cierto es que en los últimos años se había dado una transformación importante en el movimiento sindical, donde el trabajador había pasado de ser el centro del sindicalismo a ser la periferia de la orientación del mundo sindical. El mundo sindical se centraba muchísimo en las empresas y se había producido, digamos, un fenómeno de burocratización bastante importante. Bueno, con bastante detalle, Ayman Levy viene un poco a dar unas notas, tampoco es que profundice mucho en la cuestión, pero sí que da unas notas sobre el tema, y también es cierto que todo esto lo conecta con algunos teóricos. Hay uno al que se refiere constantemente, que es Saul Alinsky, que tiene que ver mucho con la teoría, una teoría norteamericana de la intervención social en las organizaciones comunitarias. Esto que se ve en muchísimas películas, ¿no? En no pocas películas norteamericanas, de esa existencia de organizaciones intracomunitarias que brindan apoyo a los trabajadores no solo y exclusivamente en el lugar de trabajo, sino en muchos otros ámbitos y en otros apartados de su vida, que es una de las ideas recurrentes que Ayman Levy luego desarrolla. Como una especie de MGS. Eso. Uh-huh. El libro, o Ayman Levy, identifica como 3 modelos diferentes de sindicalismo. En un primer lugar está el sindicalismo que ella califica como sindicalismo advocacy, que viene a identificarlo como un sindicalismo de élite. Es un sindicalismo que se basa en que no haya movilizaciones de masa y que, por decirlo de algún modo, su actividad sindical se centra en las victorias puntuales que se puedan obtener en los juicios, en determinados juzgados, y las victorias puntuales que se puedan tener en determinadas negociaciones secretas. ¿vale? Esto también es muy típico del movimiento, digamos, sindical norteamericano, y lo que viene a plantear es que este modelo sindical es un modelo en el que se delega todo prácticamente, y lo que en la práctica ocurre es que no hay ninguna modificación de la correlación de fuerza porque los trabajadores apenas participan. Es un sindicalismo de élite donde hay, por decirlo de algún modo, una burocracia, o hay un grupo de gente que es la que dirige el sindicato y es la que digamos tiene el mayor contacto con la empresa. En segundo lugar, identifica un modelo sindical que probablemente es el que más se parezca al modelo sindical tradicional que nosotros conocemos aquí, que es el que ella identifica como sindicalismo de mobilizing. Habla de que los sindicalistas en este modelo son sindicalistas profesionales, son sindicalistas, digamos, activistas, es gente que está muy movilizada, pero que es gente que es incapaz de movilizar a grandes sectores de población o a grandes sectores de trabajadores. Es un sindicalismo que se limita a movilizar a los que, por decirlo de algún modo, ya a su misma vez están más movilizados. Y es un sindicalismo que se limita a los centros de trabajo. Ella lo identifica como un sindicalismo orientado a las fotos y orientado a las redes, y yo creo que a día de hoy prácticamente se viene muy bien a encajar bastante bien con el modelo sindical oficial que conocemos de UGT y Comisión Obrera, que en la práctica viene a coincidir bastante con ese modelo de mobilizing y de, por decirlo de algún modo, plantear cuestiones que solamente son seguidas por los propios cuadros profesionalizados de los sindicatos. Y luego está el tercer modelo, que es el que por el que ella aboga, que es lo que denomina el sindicalismo de organizing, que lo que plantea es una serie de cuestiones que, tal y como decía Simón, son cuestiones casi todas ellas de sentido común, o casi todas ellas cuestiones muy, muy, muy antiguas en el movimiento obrero, pero que muchas veces quizás pues no se sistematizan lo suficiente, o nadie nos paramos a pensar sobre ellas, y como que seguimos haciendo cosas, muchas veces, sin ser incluso críticos con las propias actuaciones que hemos hecho en el pasado. Y entonces sí que es cierto que ordena, bajo mi punto de vista, algunas de esas ideas, y las plantea de manera que generan cierto debate, o que al menos generan cierta duda. En ese modelo de organizing, lo que plantea Jamal Levy es que hay que estar constantemente expandiendo la base activa de los trabajadores, de manera que se tienen que ir incorporando el mayor número posible de trabajadores. De hecho, ella habla de un umbral del 90%, luego volveré sobre esta idea, que es, yo creo, una de las ideas más potentes o una de las ideas más transgresoras que contiene el libro. Lo que plantea Levy es que hay que utilizar las injusticias inmediatas, o lo que nosotros coloquialmente conocemos como banderines de enganche, como para enganchar, por decirlo de algún modo, a la gente y luego implicarla, digamos, en esos procesos en los que son las movilizaciones de masa y no las negociaciones a puertas cerradas ni las negociaciones de élite las que, según Levy, son capaces de cambiar un poco la correlación de fuerza. Y luego hay una idea que han, digamos, ya avanzado tanto Pastora como Simón, que es el tema de realizar un trabajo analítico. Es lo que Levy viene a plantearse, como que no concibe que se pueda hacer trabajo sindical sin haber hecho un trabajo de planificación previa. Lo que viene a decir es, aquí habitualmente hacemos sindicalismo, dicho coloquialmente, de oídas, y aquí nadie se sienta con un cuaderno, con un boli y con un papel, y hace un esquema, o diseña una fase, o hace un mapa, o estudia cuál es la situación y cuáles son, por decirlo de algún modo, los diferentes escenarios, los diferentes pasos. Nadie lo hace como sin embargo sí que se hace en cualquier otro tipo de proyecto social. Cualquier proyecto de investigación social, cualquier proyecto de intervención social normalmente responde a una planificación previa, responde a unos determinados hitos, unas determinadas fases en las que se van haciendo evaluaciones y además, por decirlo de alguna manera, se van realizando diferentes fases de evaluación en la cual se va analizando qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que está funcionando medio bien o medio mal y cuáles son los aspectos a mejorar. Y esto es un poco algo que ella echa de menos, en el sentido de que entiende que no se utiliza toda la aplicación que se le puede a las ciencias sociales, que sin embargo sí se hace en otros muchos ámbitos, y sorprendentemente en el ámbito sindical no se hace. En el ámbito sindical, yo creo que además es una práctica en la que muchos nos vemos reflejados, sistemáticamente actuamos, por decirlo de algún modo, de oficio. Actuamos con un grupo de WhatsApp, con cuatro comentarios y probablemente, no, con esto no estoy diciendo que lo hagamos mal en la mayoría de los casos, pero lo que es cierto es que podemos hacerlo mejor y que probablemente con determinados cambios, con determinadas adaptaciones organizativas, probablemente el efecto que se podría conseguir es un efecto muchísimo más poderoso que el que se consigue, por decirlo de algún modo, tocando única y exclusivamente de oído. En esa construcción, en ese planteamiento sindical, Levy va dando bastantes pinceladas, va analizando diferentes casos en los que ella o bien ha intervenido directamente o bien ha conocido y ha estudiado, en las que identifica algunas pautas sobre las cuales llega incluso a plantear algún tipo de propuesta, algún tipo de teoría, algún tipo de iniciativa. En primer lugar, plantea una idea que es central y que yo también, bajo mi punto de vista, creo que es uno de los mayores defectos que nosotros aquí cometemos sistemáticamente. Y Marlevi viene a plantear que en un centro de trabajo hay que llegar absolutamente a todos los trabajadores. Y dice más, a los que más prioritario entiende que hay que llegar son a los que están ideológicamente más alejados de las posiciones sindicales. Es decir, a los fachas de las empresas, a los de Vox, a los pelotas. Esos son los prioritarios según Marlevi. Y yo creo que nosotros en nuestras prácticas sindicales habituales hacemos exactamente lo contrario. Tendemos, por decirlo de algún modo, a relacionarnos y a dedicar muchísimo más tiempo a las relaciones de aquellas personas con las que somos muchísimo más afines desde el punto de vista personal, ideológico, político, de las diferentes, por diferentes, digamos, cuestiones, por diferentes aspectos de interés. Además de esto, Marlevi plantea que no solamente es necesario, por decirlo de algún modo, llegar o tocar a todos y cada uno de los trabajadores, incluso llega a plantear la utilización de entrevistas estructuradas, o sea, llega a plantear la posibilidad de utilizar cuestionarios en virtud de los cuales se pueda recabar información de todas las personas que forman la plantilla de una empresa, y que incluso esos cuestionarios tienen que ser sometidos a un estudio, digamos, sociológico, incluso con categorización de las respuestas en función de una serie de números, por decirlo de algún modo, en función del 1 al 4, pues el 1 sería los que están más cerca de nuestra postura, el 4 el que está más alejado, y de ahí se obtiene, digamos, por decirlo de algún modo, una media en función de un cuestionario para ver, para pulsar cuál es la realidad, cuál es la situación, cuál es un poco la disposición de esos trabajadores a, bien sea implantar un sindicato en la empresa, que en Estados Unidos primero hay que hacer un referéndum y se vota si se quiere o no se quiere sindicato en la empresa, y luego en segundo lugar los trabajadores también pueden decidir si quieren o no quieren abrir un proceso de negociación colectiva, y lógicamente lo mismo respecto de cualquier proceso de lucha. En segundo lugar, plantea Marlevi que en ese proceso de conocer, de llegar, de acercarse a todos y cada uno de los trabajadores, es necesario identificar a lo que ella cataloga como de líderes informales o líderes orgánicos. Y aquí lo que viene a plantear Marlevi es que normalmente esos líderes informales o esos líderes orgánicos no se corresponden con los que aparentemente parece que lo son. Es decir, lo que plantea es que habitualmente la gente que tiene capacidad de movilizar a sus iguales o a sus compañeros son gente que por diversas circunstancias, muchas de ellas, o mejor dicho, la mayoría de ellas no relacionadas con el mundo del trabajo, tienen autoridad o tienen capacidad o tienen credibilidad ante sus propios compañeros. Entonces lo que plantea es que, con independencia de las creencias religiosas, de su afiliación deportiva a equipos de fútbol, de su participación en otras iniciativas propias de la comunidad, ya, llamémosle una asociación de vecinos, de los colegios, de cualquier situación, son personas que tienen una capacidad, por decirlo de algún modo, de arrastre sobre sus propios compañeros. Pues Marlevi plantea que es necesario detectar, es necesario reclutar y es necesario formar a esas personas que ejercen liderazgos reales, y que esos liderazgos reales no se corresponden habitualmente con quienes tienen cargos en una determinada organización sindical, o quienes levantan la mano en una asamblea, o quienes son más afines o más activos, o simplemente están más disponibles. Verdaderamente lo que plantea es que eso no suele corresponderse. Cuando habla Marlevi de esa regla del 90%, lo que ella viene un poco a identificar es algo así como que, realizando cualquier tipo de campaña sindical en una empresa, ella viene a plantear que cuando se hacen determinadas pruebas de esfuerzo o determinados test y al menos el 90% de los trabajadores se significa del lado, por decirlo de alguna manera, del sindicato, es el momento adecuado para iniciar cualquier tipo de campaña. O sea, que lo que viene a plantear es algo así como que las campañas se ganan trabajando antes y no cuando se lanzan propiamente las campañas. Por un ejemplo, creo que es una chapa verde que significa, por decirlo de algún modo, el apoyo a la remuneración de un determinado precio por hora extra en una de las empresas en las que interviene. Y progresivamente van detectando que cada día que pasa hay más trabajadores que se ponen esa chapa verde. Chapa verde que en realidad no dice nada, es simplemente una chapa verde, pero que hace que todos los que ven que tienen otro puesto una chapa verde se van significando, digamos, con esa campaña. Y lo que plantea Marlevi es que hasta que el 90% de los trabajadores no tenga puesta la chapa verde en la solapa, no es el momento correcto de convocar una huelga ni de iniciar ningún tipo de campaña de conflicto colectivo. Yo creo que eso es bastante ambicioso, quizás no es directamente trasladable al escenario o al contexto en el que nosotros nos movemos habitualmente, pero desde luego creo que al menos sí que da que pensar, en el sentido de que son, por decirlo de algún modo, o tiene que ver con la utilización de determinadas técnicas que sí que garantizan la victoria en determinados conflictos, o sí que desde luego acercan bastante a esas posibles, a ese posible éxito en el planteamiento de las campañas. Habla también Jim McLevy del adecuado empleo de la semántica, y esto es algo que recurrentemente podemos observar cómo lo hacemos mal si leemos cualquier otra vía sindical, donde habitualmente los lenguajes que solemos utilizar, y creo que nos tenemos que meter todos, son lenguajes muchas veces agresivos, soeces, aburridos, insultantes. O sea, las octavías sindicales son probablemente el perfecto ejemplo de un inadecuado empleo de la semántica. Probablemente es una de las cosas en las que es bastante razonable que se puedan plantear ciertas mejoras, y sí que lo plantea como una cuestión absolutamente necesaria, en tanto que le da muchísima importancia a la comunicación. Plantea incluso más leve y llega a estudiar el número de minutos en el que las personas son capaces de prestar atención de una manera, por decirlo de algún modo, interesada en un mismo discurso. Y lo que viene a plantear es algo así como que nunca se presta atención más allá de 45 minutos seguidos al mismo orador, sino que a partir de los primeros 45 minutos ya todo es una curva que desciende y se va perdiendo atención de manera continua. Y también lo que viene a plantear es que la mayoría de las palabras que se dicen sistemáticamente se olvidan, porque la memoria humana no es capaz de retener todas las cosas que se dicen. Entonces, esto creo que también nos tiene que servir un poco como reflexión de esas reuniones y de esas asambleas sindicales imposibles, inacabables, y que muchas veces duran horas y horas, y a las que estamos acostumbrados y aguantamos estoicamente, pero que en la realidad muchas veces pues no son útiles o no cumplen, digamos, las funciones las funciones que deberían de cumplir. Habla también de eso de las conversaciones estructuradas desde el punto de vista de la organización, en el sentido de tener unas pautas y de recabar información del conjunto de los trabajadores que prestan servicio en diferentes zonas de la empresa. Esto, por ejemplo, lo pone en marcha en una fábrica de carne, en una industria cárnica de un estado del sur de los Estados Unidos, y aquí lo que viene a reflejar, o un poco la conclusión a la que llega, es que aunque entre ellos no se hablaban, porque eran diferentes grupos de trabajadores de diferentes orígenes étnicos, tanto la situación, por decirlo de algún modo, de los negros por un lado, de los indios por otro, de los chicanos por otro, y de otros colectivos, eran prácticamente las mismas. Lo que ocurría es que no había comunicación entre esos diferentes colectivos, que estaban, digamos, divididos entre ellos en función de otras cuestiones que no tenían nada que ver con el ámbito laboral, y sin embargo la empresa aprovechaba lógicamente esa división, y cuando quería generar conflicto entre los propios trabajadores, lo que hacía era mezclarlo y generar, por decirlo de algún modo, esa chispa de conflicto entre los propios trabajadores y no entre los diferentes grupos de trabajadores y la empresa. Habla también de la elaboración de gráficos murales. Yo creo que esto es algo que la gente que nos movemos de manera directa en el ámbito del sindicalismo nunca hemos visto. Yo creo que nunca en ninguna sede sindical, y he visitado bastante de la de Andalucía, nunca hemos visto la elaboración de ningún gráfico mural, ni hemos elaborado nunca ninguna estrategia más allá de cuatro comentarios. Nunca, creo que es algo que, o no diré nunca, pero que rara vez se pone en marcha de una manera científica y de una manera, por decirlo de algún modo, estructurada y seguida. Y luego también lo que plantea es la aplicación de diferentes metodologías de la investigación participativa en diferentes escenarios. Lo que viene a plantear McLevy es que determinadas técnicas que se utilizan en las ciencias sociales, como por ejemplo el tema de los grupos de discusión, o el tema de las entrevistas estructuradas, el tema de los informantes informales, es decir, hay una serie de técnicas que se utilizan a lo mejor en el ámbito de la sociología, en el ámbito de la antropología, en el ámbito de la sociología, pueden ser muy útiles, y de hecho refiere diferentes ejemplos, en las cuatro experiencias que abordan el libro. Una de ellas es la huelga de la enseñanza en Chicago, donde lo que viene a plantear es que el sindicato llega un momento en el que es capaz de implicar incluso a las autoridades locales. O sea, el alcalde de Chicago se declaró favorable a la huelga, y ese es el punto de inflexión en el que ella ve que la huelga excede el ámbito de las propias escuelas y de los propios institutos, llega a alcanzar, digamos, al poder político, implica un poco a la comunidad. Hay un segundo escenario que también estudia, que es el de la lucha que os he comentado antes, de un matadero en el estado de Washington, donde la empresa lo que hacía era que segregaba a los trabajadores en función de su origen étnico, y venía a plantear diferentes escenarios de división entre los mismos. El tercero de los escenarios que estudia es el de los conflictos en las residencias de mayores, en el tema del trabajo de cuidado, y ahí viene un poco a hacer una comparativa entre los diferentes modelos sindicales y los resultados que esos modelos sindicales son capaces, digamos, de ofrecer a los trabajadores. Y el cuarto es el estudio de una organización comunitaria en Brooklyn, que lo que viene a plantear es la atención a aquellas dimensiones de los trabajadores que van más allá de su propio puesto de trabajo, es decir, la atención a cuestiones que a priori no serían cuestiones propiamente sindicales, como pueden ser sus convicciones religiosas o la participación en determinadas asociaciones deportivas o de su barrio o en la iglesia, en diferentes ámbitos que en principio no serían ámbitos donde hace sindicalismo, y donde Manlevi plantea que puede ser un ámbito muchísimo más óptimo para hacer sindicalismo que el propio puesto de trabajo en según mi caso. Además de esto, pues bueno, viene a plantear que en el modelo de organizing la expansión de la base, es decir, el hacer partícipe al mayor número posible de trabajadores es la clave del éxito. Lo que viene a plantear es lo que veníamos diciendo antes de la tasa de huelga del 90%, que en todos aquellos supuestos en los que se es capaz de ganar esa mayoría, de llegar al 90% de los trabajadores, ese es el momento óptimo para dar el siguiente paso. Y a partir de ahí, por decirlo de algún modo, prácticamente los conflictos estarían, llamémosle, casi ganados, estarían en el estadio previo de llegar a una victoria. Victoria que, lógicamente, retroalimentaría un poco la perspectiva o las expectativas de los trabajadores. Plantea Manlevi que hay que organizar en los centros de trabajo y además también fuera de los centros de trabajo, que la organización de los trabajadores tiene que ser una organización integral y que tiene que tener en cuenta eso, las diferentes dimensiones, las diferentes variables de la vida de las personas y no solo las que tienen que ver con los centros de trabajo. Habla también de la importancia de involucrar a las comunidades locales, sobre todo al tema de lo que serían las redes municipales en los diferentes conflictos, y de hecho el conflicto de la huelga de Chicago es uno de los ejemplos que utiliza como cuestión de enganche. Y también plantea que desde el punto de vista psicológico, en la mayoría de los casos que estudia, realmente los contenidos reales por los que se plantean las mayores movilizaciones de los trabajadores no tienen que ver con lo que aparentemente son los motivos formales que la justifican. Es decir, Manlevi hace una especie de disociación entre las ganancias materiales y las ganancias emocionales. Y lo que viene a plantear es que cuando se convoca una huelga por dos dólares más la hora, en realidad por lo que se está peleando no es por $2 más la hora. Por lo que se está peleando es por una especie de autoconcepción o de sentido de la dignidad que no tiene nada que ver con los $2 la hora. Incluso la mayoría de los trabajadores renunciarían a esos $2 la hora, pero a lo que no renunciarían es, digamos, a la sensación de haber podido construir poder sindical, de haber podido ganar conflicto o de haber hecho justicia en términos, por decirlo de algún modo, mucho más abstractos que la reivindicación concreta o la reivindicación material o salarial de la que se trate. Plantea Manlevi que la posibilidad, por decirlo de algún modo, más potente es la huelga ilimitada, es decir, la capacidad de tener el convencimiento y la convicción de que la plantilla esté dispuesta a llegar a una huelga hasta su último extremo, y que en estos casos, cuando además de la huelga potencialmente ilimitada se da el apoyo de la comunidad, entiende Manlevi que la victoria está asegurada. Es decir, plantea esos dos presupuestos como escenarios de partida para cualquier victoria ante cualquier conflicto. Hace diferentes, digamos, análisis de todos y cada uno de los aspectos que suelen estar presentes en la vida de cualquier persona trabajadora, y así pues nos habla de los vecinos, de la familia en sentido amplio, de la escuela, de los cónyuges o las parejas, los escenarios que tienen que ver con las creencias, con la fe, esto, además en el caso de Estados Unidos especialmente relevante, de los equipos deportivos, políticos locales, medios de comunicación, otros sindicatos, clubes de deporte infantil, clubes de adultos, negocios locales, es decir, hace, digamos, una especie de chequeo de todos esos ámbitos donde las personas nos desarrollamos como personas mucho más allá del puesto de trabajo. Y a modo de resumen, la estrategia del organizing lo viene a resumir con algunas ideas que son, por decirlo de algún modo, las que vienen un poco a simplificar su pensamiento. En un primer lugar está esa identificación de líderes orgánicos de la que hablábamos antes, en la que lo que plantea es que hay que llegar a todos los trabajadores, y de todos esos trabajadores hay que elegir a los que verdaderamente representan una autoridad y son capaces de arrastrar a sus compañeros. No es una cuestión de elegir a los más afines o a los que más disponibles estén. Habla siempre de la necesidad de realizar los test de estructura, esas pruebas, por decirlo de algún modo, de todos los que se pongan una chapa verde o todos los que se pongan una pulsera con determinada significación. sin necesariamente ser identificaciones, por decirlo como de identitaria, o sea, con una, no es necesario identificarse con siglas, incluso lo que plantea es que es mucho más fácil identificarse con causa que con siglas. La idea de lo más grande, lo más grave, en el sentido de elegir, por decirlo de algún modo, aquellas cuestiones centrales que son las que verdaderamente preocupan a los trabajadores, que son las ideas centrales que son capaces de movilizar, teniendo en cuenta que muchísimas veces hay movilizaciones en las que ni nosotros mismos muchas veces nos aclaramos qué es lo que estamos pidiendo, o en las que empezamos a meter diferentes cuestiones de diferentes naturaleza, en las cuales pues verdaderamente se pierde muchas veces el norte de qué es lo que se está reclamando, qué es lo que se está pidiendo o qué es lo que se está reivindicando. Habla Manlevi de que es necesario pasar más tiempo con quienes están más en desacuerdo, que yo creo que esta es una idea bastante transgresora porque es exactamente lo contrario de lo que observamos en las prácticas sindicales. Habla también de la estrategia de la inoculación en el sentido de prevenir a los propios trabajadores los discursos que previsiblemente la empresa va a lanzar, de manera que no sea la empresa la que mueva, por decirlo de algún modo, la primera ficha en la partida de ajedrez, sino que cuando la empresa reciba el típico comentario de esto es lo que quieren es cerrar la empresa, esto es al final como sigan así se cargan los puestos de trabajo, este lo que quiere es conseguir una liberación sindical para vivir como no sé qué, con carácter previo a todo ese tipo de estrategias que recurrentemente las empresas lanzan, pues plantea Manlevi que a todas esas jugadas hay que adelantarse y hay que, por decirlo de algún modo, haber previsto cuál es la reacción que previsiblemente, valga la redundancia, va a tener la empresa y cuál es la respuesta que se va a dar ante esas previsibles campañas de desprestigio, que además en el caso de los Estados Unidos son especialmente relevantes porque en los Estados Unidos existen las consultorías antisindicales, o sea, existen empresas dedicadas de manera específica a erradicar los sindicatos en las empresas. Es decir, que existe un determinado sector profesional de gente que se dedica a quitarle las ganas a la gente de que se sindique, a quitarle las ganas a la gente a que se organice sindicalmente o a hacer de asusta vieja o de metedores de miedo profesionales. Y por último, está también destacado el tema de las alianzas comunitarias, planteando eso, la necesidad de incidir en todas aquellas relaciones, en todas aquellas redes, no solamente profesionales, sino en todas aquellas redes y ámbitos de la vida corriente de las personas donde los trabajadores habitualmente se relacionan. Además de esto, hay una serie de consejos que vienen al final del libro, yo los he reproducido también aquí, ¿vale? Que más o menos vienen a ser un poco el resumen de las propias ideas que Manlevi introduce. De manera muy, muy simplificada, yo creo que hay dos grandes enseñanzas o dos grandes ideas que al menos creo que deben generar debate. Una de ellas tiene que ver con la aplicación de una metodología, digamos, avanzada propia de las ciencias sociales al hecho sindical. Yo creo que esta es una de las cuestiones en las que quizá aquí nos hemos quedado bastante atrasados. En los Estados Unidos esto lo están haciendo incluso con equipos multidisciplinares profesionalizados por parte de los sindicatos. Hay equipos de 5, 6, 7 personas, donde personas que tienen conocimientos de derecho, personas que tienen conocimientos de sociología, personas que tienen conocimientos de trabajo social, o sea, personas que tienen determinadas cualificaciones profesionales y, por supuesto, experiencia de haber implantado sindicatos en empresas en ambientes muy, muy hostiles. Estábamos hablando antes de Amazon. Imaginémonos cómo tiene que ser el interior de un almacén de Amazon en Nueva York. Sin embargo, ahí está habiendo experiencias muy, muy interesantes desde el punto de vista sindical, o cómo puede ser el sindicalismo en las cafeterías esas de Starbucks, que no son muy diferentes a cualquier empresa pequeña, incluso puede ser bastante peor en el sentido de la organización que lo que nos encontramos aquí en diferentes ámbitos, y que son escenarios de empresas de servicio, de empresas donde, por decirlo de alguna manera, el capitalismo avanza de una manera, por decirlo de algún modo, muchísimo más libre, en el sentido de que no encuentra las resistencias que, sin embargo, sí puede encontrar en otros ambientes industriales o en otros ambientes más tradicionalmente sindicalizados, como puede ser el caso de la industria automovilística o el caso de los puertos de los Estados Unidos, donde probablemente el escenario es diferente. Pues bien, en esa guía de formación viene una serie de consejos, ¿vale? Yo eso lo vamos a poner disponible, entonces tampoco me quiero parar en todos y cada uno de ellos, pero son un poco las ideas que James Manlevi traslada en ese escenario. Y bueno, invitaros a todos a que leáis el libro. Yo creo que es interesante el acercarnos, aunque sea de una manera muy, muy, por decirlo de algún modo, muy, muy introductoria, a la situación de cómo están las relaciones laborales y cómo están las relaciones sindicales en los Estados Unidos. A mí me da la impresión de que en los próximos tiempos nos vamos a fijar bastante más de lo que habitualmente hemos hecho en los Estados Unidos, quizás en los últimos 20 años, un antiejemplo, es el sitio donde nadie hemos mirado para aprender nada de sindicalismo, ha sido los Estados Unidos, y probablemente en los próximos tiempos, pues sorprendentemente, se está dando, digamos, un reforzamiento, a la misma vez que hay un reforzamiento del discurso de derecha y del ascenso de Trump, también es cierto que se está dando un cierto fenómeno muy interesante desde el punto de vista sindicalista que será digno de tener en cuenta, y creo que puede ser algo interesante en el sentido de que determinadas prácticas capitalistas en Estados Unidos ya se han manifestado incluso temporalmente antes de lo que nos llegan aquí, y es probablemente algo interesante el saber qué es lo que está funcionando allí, qué es lo que no está funcionando allí y cuáles pueden ser determinadas prácticas que podemos implementar. Esto siempre, o muchas veces lo decimos y suena un poco provocador, pero verdaderamente en no pocas ocasiones nos encontramos, la gente que nos dedicamos a la defensa de los trabajadores de manera profesionalizada, no lo diría como una reivindicación, pero en no pocas ocasiones nos encontramos con que echamos de menos, y lo digo todo esto muy, muy, muy entrecomillado, el derecho del trabajo franquista, que en muchísimas cosas era más protector de los trabajadores que el derecho del trabajo que tenemos hoy, o miramos a la Europa de Maastricht para buscar las directivas europeas que nos permiten tener herramientas para defender a los trabajadores. Soy perfectamente consciente de lo que estoy diciendo con un ánimo absolutamente provocador, pero verdaderamente creo que es digno de una reflexión el darnos cuenta de cuál es la evolución a día de hoy del derecho del trabajo. Mucha más desregulación, despidos libres, y el modelo que nos viene, aunque a nosotros no nos guste, es muy, muy parecido al modelo de los Estados Unidos de América, se parece mucho más que al modelo, por decirlo de algún modo, de, llamémosle, tradicional europeo de una cierta protección social. Lógicamente todo esto merece muchos matices, pero no es nada absolutamente fuera de lo común el que nos estamos acercando cada vez más y de manera, por decirlo de algún modo, muchas veces casi por inercia a ese modelo sindical. Poco más. Muchas gracias. Muchas gracias a Simón por la edición y el impulso de traducirlo, y a Luis por hacer este trabajo de traducción de un nivel tan práctico, de un material que lo podemos usar. Ya le robaremos el PowerPoint. Pues ahora abrimos el debate, pero como os decía antes, tenemos interés en dar unas tres primeras palabras a lo que nosotros llamamos filaceros, que no es más que personas que están relacionadas de una manera algo más directa con la cuestión, aunque sé que aquí todas y todos lo están, pero teníamos que elegir a tres. Y hemos elegido a las tres compañeras, Esther de la Esquelia, Antonio de CGT y Alberto de la Asamblea de Vivienda de Sevilla. Pues pasamos la palabra, lo que sí pedimos que, como tenéis el privilegio de hablar entre 3 y 4 minutos más que el resto, bueno, que intentemos centrar la intervención en torno a los retos, ¿no?, de cómo fomentar la organización y el poder sindical, que es pro y que es contra tenemos en este marco, y que puede ser de utilidad o que se puede poner en diálogo con los consejos que se han expuesto aquí, con las recomendaciones del libro. Pues Esther, te doy la palabra a ti primero, si te parece, Esther de las que... Bueno, buenas tardes. Yo tengo más que primero dar las gracias por mi amigo Fali, mi compañero, y a toda Autonomía Sur, especialmente a Luis. Es verdad que nosotras creamos el sindicato en agosto de 2023. ¿Qué sindicato? Andalucía. Y yo no soy nadie para enseñar, pero es verdad que por nuestra propia idiosincrasia como colectivo, creo que hemos tomado nuestra propia manera de organizarnos. Y realmente yo estoy súper satisfecha porque hoy en día somos 400 camareras de piso afiliadas al sindicato. Y creo que ha sido algo extraordinario, y no ha sido una labor mía personal, sino de todas mis compañeras. Y creo que como base ha sido ese principio que hablaba Luis, de tener al 90% de la plantilla implicada. Nosotras ahora mismo estamos trabajando, no porque nos neguemos a elecciones sindicales, es decir, que no es que seamos como CNT, que tengamos en los estatutos el no acceder a elecciones, pero sí es verdad que estamos trabajando ahora mismo mediante secciones sindicales. Sobre todo para que con una estrategia de que la persona por la que luchamos realmente está comprometida con sus derechos laborales y no hay una delegación en el comité de empresa de tú luchas por mí. Y segundo, esas secciones sindicales sí que es verdad que trabajan conociendo el terreno, conocen a todas las compañeras y ellas mismas, bueno, pues se van afiliando. Y por otro lado, una formación semanal y una vez que estemos preparadas, capacitadas, entendamos, seamos capaces de solucionar, pues empezar con elecciones. Pero ¿para qué ir a unos comités de empresa que no vamos a ser capaces de sobrellevar porque nos va a venir grande? Y bueno, este es mi, y sobre todo mi agradecimiento de verdad, y a Autonomía Sur y a mi Fabi de mi vida. Muchas gracias. Ah, por cierto, tenemos 28 secciones sindicales. Muy bien. Sí. Debería ser objeto de investigación para la versión que hagamos aquí andaluza. Muchas gracias. Pues Antonio, tenía la palabra. Antonio de CGT. Hola, buenas. Soy Antonio Castellano, vengo de parte de CGT. Agradecer también la invitación a Autonomía Sur y a La Fuga también, y la organización de un curso que yo creo que es interesante, que además coincidió también con otra formación que hicimos nosotros en la misma materia en el sindicato hace un par de semanas. Uh-huh. Y ya hablamos y dijimos, oye, mira, pues vamos a colaborar porque más o menos tenemos la misma idea. Nosotros hace tiempo, ya unos pocos, nos leímos este libro y, bueno, estamos de acuerdo con muchas de las cosas que vienen ahí. De hecho, en algunos sitios lo hemos intentado llevar para adelante. Es verdad que luego la realidad es la realidad y tenemos que adaptarnos también a la realidad. Al final, me quedo con ese esquema de los tres modelos de sindicalismo y muchas veces nos vemos obligados a llevar los tres para adelante. Exacto. Y de alternar muchas cosas, porque además ni cada sector es igual, ni cada sección sindical es igual, ni la gente que participa en cada sitio es igual. Y en función de esas condiciones, bueno, pues tienes que trabajar de una determinada forma o de otra. Pero sí que es verdad que creemos que tenemos que cambiar algunos modelos básicos e históricos del sindicalismo, porque es fundamental para que el sindicalismo tenga futuro y sea operativo y sea beneficioso para los trabajadores, que al final es lo que nos planteamos. Entonces llevamos en esto también un tiempo intentando hacerlo, hablando con gente, intentando trasladar las ideas e intentando cambiar estos modelos de mucho ruido con los modelos de ir sumando, con los modelos de no establecer competencias con otras organizaciones, sino en realidad establecer redes y nexos de comunicación, que eso es fundamental. Y también, bueno, aquí no, es verdad que aquí no se contratan consultoras ad hoc para, pero bueno, también tenemos sindicatos amarillos que se dedican a eso. Que en realidad hay también sindicatos, aquí hay sindicatos que hacen esa función. Y hombre, este concepto de la inoculación que comentaba Luis es una cosa que realmente nos afecta mucho. Por último y para terminar, contar un caso, porque esto nosotros lo hemos ido aprendiendo primero un poco sobre la idea, luego el libro nos ayuda a componer algunas cosas, pero mira, yo por ejemplo pertenezco a la MAYA, la Agencia de Medio Ambiente y Agua, que es la que integra a los bomberos forestales. La empresa tiene 5.300 trabajadores, 1.200 personas están afiliadas a la CGT. Esto no pasa en ninguna otra fábrica y en ninguna otra industria de todo el país. Y esto se ha ido haciendo a base de tiempo, de cariño y de sumar gente. Y es difícil también, ¿eh? Porque cuando empiezas a destacar, es verdad que hay muchos que se alían también en tu contra y que porque claro, porque en realidad no les gusta la idea, pero que hay cosas que son posibles. Y es verdad que todo parece a lo mejor muy teórico y muy poco extrapolable desde el modelo americano al modelo europeo, pero yo creo que con matices, con la forma de adaptación, este enfoque o esta revisión del mundo sindical también nos va a obligar a revisar algunas cuestiones que tenemos nosotros muy enraizadas y con las que tenemos que acabar y que tienen que ver, claro, ya para terminar, con un machismo intrínseco que ha habido en el mundo sindical de toda la vida de Dios también, muy potente, con una forma de de mirarse hacia adentro en continuo y no hacia afuera. Pero yo creo que estas cuestiones sí que el libro ayuda a superarlas, y bueno, nuestra intención ahora mismo en la CGT va en esa línea, mirar más hacia afuera y acabar con algunos elementos y algunas premisas que yo pienso que nos hacían, lo que nos estaban haciendo mucho daño. Volver a agradecer a Autonomía Sur y a Luis de la Fuga la invitación y animaros a leer el libro a los que no lo habéis leído todavía. ¿Vale? Muchas gracias. En esta presentación que estuviste, dije que CGT tiene ese devenir de sindicalismo social. Por lo menos se lo propone. Vale. Bueno, no lo proponemos, sí. Bueno, pues desocupa que sindica. Tiene la palabra Alberto, de la Asamblea de Vivienda de Sevilla. Vale. Pues bueno, yo creía que no tenía que hablar, así que eso me pone un poco nervioso, pero bueno, de todas formas, gracias al taller, a Autonomía y a Verso por la jornada de hoy. Yo soy Alberto, y para quien no conozca, la Asamblea de Vivienda es un colectivo que nace el verano pasado, porque en Sevilla estaba el tema de Tapa, Barrios Altos, los pibes, etcétera, que se dedican mucho a lo que es desahucio, ocupación también, y está un poco en pausa, descoordinado en Sevilla. Y desde el 2023, pues, empieza con el Movimiento por la Vivienda una serie de debates internos para ver qué había salido mal, qué podemos aprender, sentar a una gente de Madrid, de Málaga, de Barcelona, también de gente de trabajo, etcétera, porque al fin y al cabo, trabajo y vivienda son dos caras del mismo dado. El tema del ambiente, el tema también del cuidado, etcétera, de una misma policrisis. Y bueno, pues nace este colectivo, que somos, la asamblea somos muy jóvenes, llevamos como 50 y pico personas ahora mismo, un perfil también muy clase media, somos personas blancas en su mayoría, estudiantes, desempleados, o con trabajos que permiten compatibilizar, pero tenemos cargas familiares, entonces tenemos también muy consciente ese seco de alterismo, y nos coordinamos en este espacio con gente mayor, gente más joven, gente migrante, gente refugiada, y queremos, como siempre, confederar con otro tipo de perfiles y con otras luchas como la laboral, que es la ecologista, como hacen en Madrid también, en Barcelona con XR, Ecologistas en Acción, con las Kelly, con Manteros, etc. Y bueno, pues creemos que el sindicalismo tiene que, o al menos desde la Asamblea, tiene que pasar por un proceso de militancia y activación, que no podemos seguir con la asistencia de vienes, te doy una solución y te vas, porque la estructura sigue igual, y las cosas activan a la gente, que se involucre en esa lucha, generar esa masa del 90% y poder generar un poder suficiente para ser un actor más en el debate, ¿no? Entonces, pues, me parece muy interesante la charla de hoy, y tener preguntas que después, si hay espacio, pues, os la haré. Y bueno, que muchas gracias, y que ahora es un tema muy candente de la vivienda. Tenemos el 5 de abril manifestación estatal. Aquí sale del Parlamento a las 12 de la mañana, sábado. Está en Granada, en Cádiz, en Madrid, en todas las ciudades prácticamente, porque sigue el FIS, el problema de la vivienda de primero, todos los meses, sin parar. Y bueno, que hay que unir luchas y sumar frente. Y muchas gracias. Muchas gracias. Damos turno de palabra para dialogar con la mesa. Valen las preguntas y también las reflexiones y opiniones personales. Lo que sí pedimos, que seamos prudentes con el tiempo de intervención, para que podamos hablar el número mayor de personas y para que podamos ir a la cervecita después, que Autonomía Sur me acaban de informar que nos invitan. Lo digo por si una parte del debate se hace con la cerveza, pues. No. No he querido desmotivar con esto el debate. La callada. A las 8 menos cuarto hay que esperarse para volverse a la primera. Ya por ejemplo. Si no le damos a Alberto la palabra, tenía preguntas, pero bueno. Pues dale, Alberto, si te apetece. Vale, yo una pregunta respecto a metodología del libro, que no tengo el tiempo todavía de leerme, y otra sobre vivienda en Estados Unidos. La primera, el tema de la investigación participativa que comentáis y que Jane comenta también, creo que a veces puede caer un poco en el paternalismo de hacemos un análisis como persona con un perfil profesional alto de la situación y venimos a deciros la verdad, entre comillas, ¿no? Y cómo hermanar eso con un público receptor que a veces puede tener un nivel formativo por su experiencia de vida mucho más bajo que una persona que sea socióloga o que lleve 15 años investigando, para no caer en ese paternalismo educativo y que la persona como entienda, porque al fin y al cabo el análisis lleva siempre ideología, no es un análisis neutro. ¿Cómo hermanar a lo mejor ese perfil menos receptor o incluso contrapuesto, como lo que decías antes, de un perfil fascista o racista, de bien de los negros que también trabajamos, sin caer en ese paternalismo. Y la segunda pregunta es, ¿los sindicatos de Inclina son legales en algunos estados de allí, como Nuevo, por ejemplo? Y no sé si respecto a eso, organizing, tenéis alguna experiencia de cómo lo están haciendo allí, particularmente. Y eso es. Sobre lo segundo, sobre la experiencia del organizing y los sindicatos de vivienda, ni el libro lo refleja, ni yo tengo ninguna idea del tema. O sea, que la verdad que todo lo que dijera sería... ¿Vale? O sea, que verdaderamente no lo conozco. Del resto de libros de James McLevy que yo he leído, no hay ninguno que se refiera específicamente al sindicalismo de vivienda, pero probablemente del instituto al que ella pertenecía, es un instituto de la Universidad de California. Ahí sí creo que hay gente que ha estudiado el tema de la vivienda específicamente, y que si eso luego yo te paso la referencia que conozco por si te puede servir. Y luego, claro, al tema ese del paternalismo, yo creo que eso se da, por decirlo de algún modo, de manera muchas veces impepinable, y no, por decirlo de algún modo, y no exclusivamente ligado, por lo menos en mi experiencia, no exclusivamente ligado a la cualificación profesional o a la profesión a la que uno ejerce, que también. Pero en el ámbito del sindicalismo, por lo menos la experiencia que yo tengo, en muchísimos casos hay gente, o los perfiles que habitualmente se dan, suele haber gente que es muy experta en el ámbito sindical. Es decir, hay gente que lleva 5, 10, 15, 20 años haciendo sindicalismo y que sabe muchísimo de sindicalismo. Y hay verdaderos sindicalistas, yo creo que todos conocemos casos de sindicalistas, los cuales con muy poco tiempo que dedicasen al estudio podían sacar una carrera de derecho o una carrera de graduado social. Sí, o sea, yo estoy absolutamente convencido de que si nos van a elegir en un papel y apuntamos unos puntos de nombre, los mandamos a la UNED y vienen para atrás con el título sin haber dedicado una hora de estudio. Pero sí que hay gente que acumula un conocimiento en la práctica, y que creo que muchísimas veces pasa que en los centros de trabajo es muy muy habitual encontrarnos con el perfil, por decirlo de algún modo, absolutamente diametralmente opuesto a esto. O sea, nos encontramos muchísimas veces con gente que no diferencia un sindicato de un comité de empresa, de un enlace sindical, y que utilizan esa terminología antigua que tampoco sabe muy bien lo que es, que confunde un comité con un convenio. O sea, y eso es lo más habitual que nos encontramos en los centros de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que la inmensa mayor parte de los centros de trabajo de nuestro modelo productivo son pequeñas y medianas empresas, en las que generalmente no existe ningún modelo sindical, porque de hecho el sindicalismo tiende como a concentrarse precisamente en los sitios que son minoritarios, en lo que son las grandes empresas. De hecho, grandes empresas, por no ir muy lejos, grandes empresas, quitando las públicas, que eso puede ser un mundo diferente, a día de hoy, por ejemplo, en la ciudad de Sevilla, tenemos que hacer un censo muy muy reducido, y es que llamamos gran empresa a empresas que empleen a más de 100 trabajadores. Airbus, siderúrgica, a lo mejor la fábrica de cemento, tengo dudas ya si le quedan más. Más o menos de 100, y ya luego toda administración pública. Amaya, Tucson, la Junta, eso sí, el SAS, eso tiene muchos números de trabajadores, pero son empresas públicas que tienen peculiaridades, por decirlo de algún modo. La tradición sindical es totalmente diferente. Y totalmente diferente. Pero claro, en las pequeñas y las medianas empresas, la mayoría de la gente, la inmensa mayoría de la gente nunca ha tenido contacto con un sindicato, y hay gente, por decirlo de algún modo, que sobre todo en un momento muy inicial, es muy dependiente de la orientación y del asesoramiento que reciben por parte de la gente que por decirlo de algún modo, que contacta con ella, o de la gente en la que ellos le ceden su confianza. Entonces, es verdad que puede significar ejercer una cierta posición de dominio, pero también, por otro lado, al menos como yo lo veo, es absolutamente necesario. Porque si nosotros dejásemos en manos de mucha gente que viene a contactar con nosotros, por decirlo de algún modo, el más básico del mundo, el constituir una sección sindical. Y esto ya, vamos, lo hemos comentado muchos compañeros, pero decimos, ¿cuántas veces no hemos hecho las secciones sindicales nosotros, o sea, me refiero a nosotros los abogados, los despachos, para meterse burofa y proteger al trabajador? Y luego se nos ha dado la situación de que, gracias a esa protección, el trabajador luego ha sufrido una determinada represalia, o ha sido despedido, o le ha pasado lo que sea, y gracias a que le hemos constituido una sección sindical, entre comillas, de mentira, porque en el fondo lo que hemos hecho es una mera formalidad, aprovechándonos del viejo truco de mandar el burofá antes que el otro nos mande el burofá a nosotros, y gracias que nos conocemos. La mayoría de lo ha hecho, claro. ¿Cuántas veces hemos hecho o meter una denuncia en la inspección para que la garantía de indemnidad, que no sabían? O sea, muchos pequeños truquis, por llamarlo de alguna manera, que son los que nos han permitido a lo mejor luego el abrir una vía de intervención sindical en una empresa, o el abrir un posible escenario donde se pueda ir a unas elecciones sindicales, que es otro tema que también daría para hablar largo y tendido, y donde además como mínimo hacen falta 6 trabajadores con una cierta estabilidad en la contratación para poder provocar un proceso de elecciones sindicales, donde además los sindicatos mayoritarios están ejerciendo una presión en los últimos tiempos gigante, porque no permiten, tienen unidades dedicadas a impugnar todos los procesos electorales que no sean de comisiones y que no sean de UGT, todos los procesos de asamblea de trabajadores que por su cuenta intenten hacer un proceso de elecciones, y luego aparte, sinceramente, que es bastante difícil, es decir, que yo es que me atrevo a decir que un grupo de trabajadores normal y corriente de una empresa normal y corriente del bar enfrente, sin asesoramiento de nadie, me atrevo a decir, es que no fallo, no es capaz a día de hoy de realizar el papeleo que hay que hacer ante el CEMAC para realizar un proceso de elecciones sindicales. Estoy 100% seguro de que ese proceso no llega al final. Y fundamentalmente no llegaría al final porque lo que previsiblemente se encontrarían son impugnaciones de UGT y de Comisión Obrera, aprovechándose de cualquier fallo formal, de que no han firmado el anexo 2, de que la fecha que han puesto en la acta de asamblea no es la fecha que se corresponde con el acta, o de que fulanito ha traído el papel y no lo ha traído Pepito, que es el que firmaba como convocante de la asamblea. Eso es el día a día, aunque suene muy feo, ese es el día a día real de los procesos, por decirlo de algún modo, establecidos en la ley para el tema de las empresas. Y luego, claro, el otro proceso sí que es que requiere, por decirlo de algún modo, el contacto con un sindicato. Yo creo que hay sindicatos que son muy propensos a proteger a los trabajadores y que son muy poco, por decirlo de algún modo, exigentes en el sentido de exigir un tiempo de carencia largo y nada, sino que en muchas ocasiones el sindicato actúa y constituye secciones sindicales de manera muy rápida para proteger a determinados trabajadores, y eso sí permite que sea el sindicato el que penetre en la empresa. Pero yo, a día de hoy, creo que cada vez es más complicado que los propios trabajadores, sin intervención ajena o sin ningún proceso de asesoramiento, ya digo, sindical o profesional, pudieran ser capaces de hacer valer sus derechos. Porque además creo que también hay una tendencia muy, muy, muy, muy agudizada a que determinadas cosas que deberían de ser súper básicas no se conozcan. Y yo me atrevería a decir que la inmensa mayoría de los trabajadores, y esto aunque suene un poco feo, pero son incapaces de entender todos los conceptos que aparecen en su nómina, o son incapaces de entender todos los códigos que aparecen en su vida laboral, que debería ser un documento que lo tuvieran más, o el contrato, o todas las cláusulas que aparecen en el contrato. Son cosas que aparentemente pueden parecer muy fáciles desde un punto de vista de unos determinados niveles de formación, pero es que yo me atrevo a decir que la mayoría de la gente, tú le pones por delante su contrato, su nómina y su vida laboral, y tú le haces un test de 10 preguntas básicas y veríamos a ver quién aprueba y quién suspende. Y esa creo que es un poco la realidad material de grupos muy importantes de trabajadores, que incluso muchas veces, sorprendentemente, no estoy pensando en trabajadores de poca cualificación o en trabajadores muy precarios, estoy pensando en trabajadores de empresas públicas, gente con trayectoria laboral grande, o sea que hay muchísima gente con bastantes carencias de ese tipo. No obstante, evidentemente es uno de los riesgos que se corre, y que hay una tensión entre esa democracia directa y esa participación y la... De todas maneras, la tensión de la teoría a la praxis, ¿sabes? Siempre. Y que la praxis y la teoría vaya de la mano, siempre te va a tener que estar esa tensión. ¿Tú querías? Sí, bueno, sobre... No sé si sale en el libro, pero sí creo que hay algunos artículos de Jane que sobre lo de la investigación participativa, creo que ella marca una cosa que a mí me pareció bastante interesante, que habla también de, como hacen todo el rato, del umbral del 90%, no sé qué, y habla de la 80-20, y es 80% escuchar, 20% hablar, que es como una propuesta de decir, cada vez que intervienes con los trabajadores, escucha cuáles son los problemas, escucha tal, y ahora, y eso lo llevo a lo que preguntabas del sindicato de inquilinas. En Madrid han hecho una adaptación de este libro para Movimiento de Vivienda. ¿Porque era inquilino o qué ahora? No, es un dossier que está colgado en internet, creo que también hay una versión impresa, que está en la web de la Fundación Rosa Luxemburg de Madrid, y es básicamente, han adaptado todo lo que lo que Luis nos ha explicado hoy para a la acción sindical, pero en el ámbito de viviendas, sindicato de inquilinas, trabajo más de calle, etcétera. Y creo que es interesante. Y después, sobre investigación participativa, creo que hay un elemento que creo que, si están bien hechas, ayuda a evitar la cuestión del paternalismo, que es los trabajos de encuesta. Es decir, muchas veces con el trabajo de encuesta bien hecho, como recibes respuestas, empiezas a preguntarte tú mismo sobre cosas que estás respondiendo. O sea, no, te preguntan, ¿consideras que tu nómina es adecuada al trabajo que tú ejerces? ¿Consideras que las horas extra que tú desarrollas son las que se corresponden a tu puesto de trabajo? ¿Consideras que tu responsabilidad está adecuada a tu categoría? ¿No? Entonces tú vas... Claro, tú tienes que ir respondiendo, sí, no, no, sí, del 1 al 5, cómo de adaptado está. Y no es nadie que te está diciendo, estás explotado, estás tal, estás no sé cuánto. Es muy importante que como salir de esa cosa un poco de cura, ¿no? De dar la matraca y que la gente también sea... Yo creo que... Es que ahora no sé si es en el libro del 80-20, no me suena. No. Pero creo que es en un artículo... donde ella habla de 80 escuchar, 20% de hablar. Me ha pedido la palabra este Antonio, pero no sé si alguien más quiere hablar, lo digo para mí. O sea, no sé. Yo quería hacer una aportación nada más a lo que sobre las elecciones y sobre ese tema. Había tanta agresividad por parte de Comisiones Obreras cuando nos presentamos a elecciones, que yo decía que yo no estaba aquí para eso, ni yo, ni era una agresividad, una tensión, una división. Fali, ¿tú lo has vivido conmigo? Yo lo he vivido contigo y muchas veces, pero la ganaste. Sí, pero es que qué forma tan... grosera de tratar al trabajador y a tratar a la gente, eso es grosero. Sí, sí, sí, sí. Yo estaba más de 18 años en comisión. Muy, muy, muy... era tensión, mucha tensión, mucha violencia física, de corporal. Un asco, la verdad. Antonio, después... Ah, no, yo prefiero que... Vale, que no, yo lo decía porque como... No. Y yo si queda tiempo ya lo digo. Sí, así. Sí, da tiempo. Sí, vamos, yo es que precisamente yo leí el libro porque estaba asistiendo a una serie de formaciones en cuestión de organizing, de hecho es gracias a Luis, de hecho, aunque no lo sepas, pero gracias a ti que estás en contacto con Juan Helios de la UGR. Ah, sí, sí, sí. Y él me lo pasó a mí directamente, entonces, y claro, en el libro, y de hecho en todos los libros de Mark Levy, ¿no? Hace mucho hincapié en eso, ¿no? En la necesidad de la unidad obrera dentro del centro de trabajo y por supuesto, por ejemplo, ¿no? Yo leía en otro libro de Mark Levy sobre la huelga de Los Ángeles del profesorado, ¿no? Que albergaba manifestaciones de más de 60.000 personas y esto fue gracias a la huelga del profesorado y no solo el profesorado sino también el alumnado y las propias familias del alumnado, que eran fundamentales, ¿no? Y de hecho en ese artículo también se plasma cómo el Estado, ¿vale? El Estado, en este caso de Los Ángeles, tomaba parte por parte de la empresa para reventar todo lo que estaba haciendo el sindicato, ¿no? De hecho, era de la parte republicana este Estado y más tarde lo ganaron los demócratas precisamente por la fuerza que había conseguido el sindicato. Y bueno, más allá del oportunismo que puede significar para los partidos socialdemócratas al uso, el uso del organizing, más allá de ello, sí que es verdad que, coño, implicar a las autoridades de un Estado a que tenga que reventar las prácticas sindicales ya te dice mucho de la fuerza que consigue el sindicato, ¿no? Y que consigue con este método, con esta metodología que a mí me parece muy interesante de unir, precisamente como decía Luis, los trabajos a nivel de académico con la vida diaria del sindicalismo en el Tajo, ¿no? Y precisamente fusionar esas dos lo que hace un método y una fuerza a nivel obrero brutal para batir al enemigo que es al final pues, el patrón o la patrona y también pues sus colegas del Estado, ¿no? Y quien esté gestionando el Estado. Entonces, yo creo que el organizing precisamente de estas formaciones, todo esto iba a que yo en estas formaciones he visto mucha gente de España y no somos mucha gente de España sino que también habla español porque vienen aquí, pero han tenido que salir fuera a trabajar porque aquí lo tenían más crudo y participaban y decían que por ejemplo en Alemania ahora pues estamos viendo la situación que hay en Alemania y están tomando muchas de las metodologías que propone Mark Levy y están dando cursos de organizing allí, y son cursos que están empezando, pero que ya están más instalados que aquí en España, por ejemplo, ¿no? Y yo comentaba en una de las últimas reuniones que yo creo que este método va a ser útil no solo para el movimiento obrero en Europa, también para España, obviamente, pero para todos los sindicatos, porque evidentemente como Comisión OGT lo van a utilizar para dejar de perder la afiliación, porque la están perdiendo a pasos agigantados. Pero también para el resto del movimiento obrero, ¿no? Y también tenemos que ser conscientes de que es una herramienta muy útil, pero que se, bajo las malas influencias, puede ser utilizada para lo que no debe, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, para disputar unas próximas elecciones generales, o para lo que puede ser disputar unas elecciones sindicales en el puesto de trabajo, que es lo que le interesa, pues, a los grandes sindicatos burócratas en España, y por otro lado a los partidos sociales en Europa. Entonces, yo creo que eso lo plasma muy bien Marlene, y es una reflexión que sí quería compartir. Muchas gracias. Bueno, yo una cosa que creo que es básica y es muy sencilla de entender del libro, más allá de cosas muy difíciles, que lo que te viene a plantear la cuestión es, vamos a priorizar, juntarnos con gente ética, aunque no estemos de acuerdo, frente al modelo de juntarnos con gente que tiene la misma posición que nosotros en un momento determinado, busca un objetivo a corto o medio plazo. Porque esa es la realidad. La realidad es que la única forma de mantener el sindicalismo hoy es que nos alejemos de esos come gamba, eso no sé qué, eso no sé cuánto, y toda esta historia que, con más o menos razón y con más o menos intencionalidad por parte de uno y de otros de construir esto, pues existe, y para mí eso es fundamental. Es decir, es importante hablar y juntarte con gente donde sea espacios donde esa ética se mantiene. Y eso no es fácil, porque las élites sindicales, por supuesto en los grandes sindicatos ocurre, pero ocurren todos, pues también conforman redes clientelares, también, es decir, que esto pasa. Entonces, este mecanismo, para mí lo más básico es esto, es decir, júntate con gente ética, aunque no estés de acuerdo con él, porque con ellos vas a poder discutir las ideas, pero a lo mejor luego tú mismo te ves comprometido, tu organización se ve comprometida por estar metido en un tema con gente que podéis compartir un objetivo a corto plazo. Y esto es fundamental, simplemente esa idea. Gracias, Antonio. Yo creo que retomando tus palabras, aprovecho tus últimas palabras, organizar a la clase, yo creo que debe ser nuestro único objetivo, más allá de la pugna entre organizaciones sindicales, que vivimos todos los días, ¿no? Los que estamos todos los días al pie del cañón, y que propongo y lanzo la propuesta de que No Hay Atajo sea nuestra Biblia. La verdad. Primero, porque creo fundamental y necesario e imperativo crear conciencia de clase, elevar la conciencia en nuestro centro de trabajo, bueno, en la comunidad en la que nos solemos mover, porque todo va de la mano. Cuando salimos del trabajo no se acaba allí ni la labor sindical ni la vida política de cada uno, porque en definitiva es que la propia vida sí que es ponerse a la política en general. Cuando tú vas a comprar el aceite al supermercado es política. Cuando le estás diciendo a una cajera, váyate, la que estás tardando mucho en el desayuno, eso es también sindicalismo y es política, ¿no? Y creo que una vez que lo tengamos todos interiorizado, o bueno, en la medida de lo posible, hacerlo o extenderlo a las comunidades o bueno, en los centros de trabajo en los que solemos frecuentar, puede ser sin duda algo que nos va a hacer ganar muchos puntos a la clase trabajadora frente al gran enemigo que tenemos enfrente, que ya os digo, no son solo las organizaciones sindicales burócratas y tal, sino el poder de la socialdemocracia, sin olvidar obviamente la derecha, etcétera. Eso ya los conocemos, pero el lobo con piel de cordero, mucho cuidado. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ya no se puede añadir. No. Ya no voy a dar más palabras. Lo dejamos aquí. Recordaros que este es el primer día del ciclo. que tenemos otro el día 22 de abril, martes, en este mismo lugar, que estará con nosotros Josefina Martínez, periodista y compañera que ha hecho esta investigación sobre las luchas sindicales en Amazon, que es ver cómo se planta cara a estos nuevos monstruos y a, ¿no? macroempresas y bueno, y cómo se planta cara a la desregularización laboral, el control por IA de los trabajadores, en fin, el sindicalismo que viene, ¿no? Frente a lo que viene, que va a estar muy interesante y que os invito a que además vamos a tener a la autora que confirmó justo ayer y que os invito a que sigáis participando. Pues muchas gracias, nos podemos tomar a la cerveza cortesía entonces.